amigos, arrancamos con todo el episodio número 154 de La Nube. Así que sin charla, porque tiramos a capela, tiramos tema, enganche. Imposible meter locución para no arruinar lo que fue el arranque de este episodio de La Nube. Sí, ya creo que el tercero o cuarto de lo que va del 2019. Arrancamos con todo este año y estamos presentes, señores, por todos lados. Señores, ya nos pueden buscar por Spotify, por Google Podcast, por Google Play, por iTunes. Nos van a encontrar en Alvarius, The Cloud, Radio Show. Así nos buscan, nos van a encontrar por donde sea en la red. Busquen la plataforma que más les guste o que más les sirva. Hasta en las TV nos pueden encontrar en TuneIn, también en Radio Line. Arrancamos La Nube sin tanto hablar, sin tanta presentación. Yo soy Larvarius y voy a estar mezclando. Hoy preparé como para hacer un set de 53, 55, 56, para no pasarme de la hora, para estar a tono con un podcast serio, Vamos a tener mucho tech house y algo de techno para terminar, como de costumbre. La Nube pone, si se les pone, lo hay que poner. Si no, la mejor de la electrónica mundial, si se les aquí en The Cloud Radio Show. www.mixcloud.com/larvarius. LarvariusDJ.blogspot.com. Mixing Live, Larvarius. Mixing Live, Larvarius. Como de costumbre, señor Stage House y Tecno, para terminar aquí mezclando hoy programa como debe ser, como me lo recomiendan desde las radios, así se ve, programa de 56 minutos, así se ve, vamos a ver si sale, Saludos muy grandes, como de costumbre, para ustedes de la radio, así se ve, para sunsetstation.com.ar, ahí nos pueden escuchar los sábados desde las 22 horas. También estamos con DJ Max en su programa I Love Techno, señores, haciendo sesiones especiales, generalmente una vez por mes. Y para las otras radios, cuando nos pongan horario fijo, vamos a hablar de publicidad. Así que saludos para todos los oyentes, señores. Estamos desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para el mundo. Y señores, aquí en Concepción del Uruguay, ¿dónde está este? ¿Sí? ¿Dónde me fui a meter? Tendría que haber nacido en otro lado, sí. Alemania, Rusia. Aquí me tocó, aquí estoy, esto es La Nube. Seguimos con muy buena música. Larvarius DJ on Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. I wanna

www.clausdj.blogspot.com. We'll be right back. the air, the cloud white light radius. Sí, sí, señores, cerrando como de costumbre al palo, a puro tecno aquí en la nube, señores, explota todo. Así que suban el volumen, como siempre les digo, que reviente todo, mamita. Sí, señores, explota la nube. Sí, señores, aquí yo soy Larvarius. Estuve mezclando increíblemente, cumpliendo con los estándares de las radios. Alrededor de 55, 56 minutos, más o menos, vamos a estar bien. Cerramos con un tema que se llama Tusi, de Dirty Socks. Así que hasta la próxima semana. Vamos a ir dejando de hablar así. Cumplimos con el pedido de mis queridas y amadas radios, que siempre me dicen, por favor, tened en cuenta el tiempo de las radios, que tenemos publicidad que meter. Así que aquí tienen, por favor, déjenme de romper bien soberanamente las pelotas. Aquí tienen su programa de horita. Escuchen cómo suena esto. Esto revienta, esto explota, bomba.